Bueno, hay algo particular en esto que estamos escuchando. Nos llama la atención de alguna manera. Se nota que sí, hay un poco de la kermés geek acá, claro, con música popular coreana. No es K-pop, pero es música verdaderamente popular. Estamos escuchando el arirang y es una señal clarísima para mí, por lo menos, de que llega el estado de poesía de esta semana. Y le damos la bienvenida y el aire a Sol Riscosa. Hola, Sol. Hola, Juan. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Buenas tardes. Qué lindo esto del arirang. Hacía un montón que no lo escuchaba la pasada. Hablo de que yo lo conocía también, ¿viste? Ah, me tiro flores. Qué bien. Es muy, muy popular el arirang y es una... La primer melodía, si querés relacionar un país con una melodía, la primera que te va a salir cuando lo estudies al fenómeno de la República Popular Democrática de Corea. Ahí está. ¿Por qué Sol? Yo entré en ese mundo investigando y abriendo puertas para el estado de poesía de hoy, así que, bueno, está bueno. Entonces, es algo que está en la cultura popular dando vueltas. Como vos decías, es música folclórica coreana, y lo trajimos porque hoy les traje para compartir unos sijos, así se llaman el poema tradicional coreano. Sijo significa canto y es una forma poética tradicional coreana, una tradición de más de 600 años, desde el 1400 más o menos, y la traigo porque llegó a la librería un libro precioso de la editorial, la voy a leer porque es una editorial nueva y tiene nombre, parece coreano, la editorial Huang, que editó este poemario que se llama Planta a Planta Comienza la Tierra, que es una antología de sijos coreanos, que habrán escuchado hablar de los haikus en Japón. Japoneses. Bueno, claro, el sijo es como el haiku para Japón en Corea, digamos. Muy bien. Es un tipo de poema que en principio tocaba algunos temas, es bastante, bastante político, por lo que leí en el prólogo del libro, que es muy completo, que si pueden acceder a él lo van a leer en forma completa. Cuenta la historia de cómo surgió este tipo de poema y el uso que se le daba era bastante político. Nació en medio de una transición política importante en Corea, de dos dinastías, y los seguidores de cada dinastía se hablaban entre sí, establecieron un diálogo, una conversación política a través de sijos. Ese fue el origen de esta forma poética. Y después, a lo largo de la historia, de estos 600 años de historia, fue tomando diferentes roles en la sociedad y en la cultura. En algún momento también decayó mucho, y hacia el 1900 hubo como un resurgir de esta forma, que yo intuyo que sería como para nosotros también, ¿no? La payada, o, ¿no?, como las formas tradicionales de cada cultura, de su decir poético. Tal cual, así tal que, cual. Bueno, fue atravesando diferentes momentos y temas también a lo largo de la historia. Estuvo, se podría decir, Sol, que esto estuvo prácticamente a puertas de desaparecer y que oportunamente los coreanos reaccionaron y revivificaron su cultura, recuperaron, rescataron la tuvieron que fomentar a su cultura porque se les estaba haciendo hilachas entre los dedos. Y ahí, bueno, ya pasamos a una cuestión que tiene que ver con geopolítica, que es las invasiones, los dominios coloniales, las injerencias de otros mecanismos culturales. Y bueno, ahí está Corea, muy exitosa, tanto una como la otra. Una más polémica que la otra, pero bueno, ahí están, siguen en el mismo lugar, sumamente particular del mundo. Y si hay alguna característica de la que la audiencia no esperaba enterarse, es de los sijos, que nos trae Sol Riscosa en este estado de poesía. Me parece que la Sol tendrá alguno para leer. Sí, voy a leer los primeros tres sijos de esta antología, que tiene la particularidad de que no son traducciones de sijos coreanos, sino que desde la editorial, y en particular desde quien curó esta edición, que es Eleonora González Capria, poeta también, se convocó a poetas latinoamericanos a escribir Sijos, más desde la perspectiva quizás nuestra, ¿no? Como o sea, acompañar esta revitalización de esta forma poética coreana, pero desde Latinoamérica. Así que es interesante eso. Pero a partir del calendario coreano, que también me flashó, a partir de esto entré en varios mundos que desconocía, así que a mí eso me entusiasma siempre mucho, y uno de los objetivos de este espacio también es contagiar a otros de esas curiosidades que no hacen solamente a la poesía, sino a la cultura en general. Entonces, desde la editorial se les compartió a estos poetas fragmentos del calendario coreano, que tiene una particularidad, que es que divide el tiempo no en cuatro estaciones como nosotros, sino en periodos de 15 días, y dentro de esos 15 días en semanas. Se llaman, o sea, me voy a olvidar el nombre, porque me puse a estudiar mucho, Geolji se llaman, la división del tiempo que usan para este calendario. Entonces a cada poeta se le asignó un Geolji, o sea, un ciclo de 15 días, esta subdivisión, y a partir de esos Geoljis los poetas tenían que escribir sus Sijos. Y yo les voy a compartir los primeros tres Sijos de esta antología, que los escribió el poeta Gustavo Yuste, que es un querido poeta de quien hay mucha bibliografía acá en la librería. Así que les voy a compartir el calendario y los poemas que él escribió. Muy bien. Comienza la primavera. Del 4 al 8 de febrero sopla el viento del este y derrite las tierras congeladas. Del 9 al 13 de febrero empiezan a moverse los insectos que hibernaban. Del 14 al 18 de febrero los peces nadan debajo del hielo. Hijo número uno. El viento calma todo. Llegó la madre justa. Poco a poco se fluye para dejarlo sólido. El músculo flexible parece la memoria. Hijo número dos. Siento ya su cariño. Procuro no apurarme. Transcurren sin pavura las horas novedosas. Luz del sol. Nada vuelve sobre sus propios pasos. Hijo número 3. La vida se sumerge en fantasías únicas. Conozco al calendario. Nada durará de esto. Pero no nací roca. Prefiero la ilusión. Gustavo Yuste en Planta a planta comienza la tierra. El Sijo coreano. El Sijo coreano con sangre latina, es interesantísimo, cómo pueden cómo se adaptan personas a este juego que se han propuesto. Digo porque está buenísimo también que se haya respetado la intraducibilidad, no sé si existía esa palabra, de los hijos originales, de los hijos coreanos. Un purista diría que habría que aprender coreano para leerlos. Claro. En el prólogo del libro también aparece una nota de Eleonora, que fue quien se encargó de la edición, y ella habla de que la pregunta era cómo traducir, si no el contenido, más vale la forma del Sijo, ¿no? Entonces, ¿cómo en esa forma? Porque el Sijo tiene una forma muy particular. Son tres versos de 14, o entre 14 y 15 sílabas cada verso, y dentro de esas 14 o 15 sílabas también hay una división en dos partes o tres, que es mucho el reflejo, es una forma poética que refleja mucho también las divisiones que los coreanos ponen como esqueleto sobre la naturaleza, ¿no? De cómo viene el tiempo en la naturaleza. Así que hay algo ahí entre el contenido y la forma que es muy interesante, la traducción, ¿no? A mí por lo menos me invita a pensar en cómo pensar el tiempo también, aquí, cómo pensar los tiempos de la naturaleza a través de cómo pensar el tiempo del poema. Eso es muy interesante, por lo menos para mí. Definitivamente, Sol. Hay además en todas las lenguas este tipo de juegos o de tecnicismos que le permitían a los autores responder a los usos de una época, usos que se volvían sumamente populares. A mí se me escapan los nombres de las figuras, pero hay decafónico, dodecafónico, y en la lengua española o castellana hay, pero no sé, un infierno en la cantidad de estos formatos o de sistemas de métrica que generan, bueno, distintos productos literarios y han generado mucha obra popular, sobre todo. Hablamos todo el tiempo de cosas muy populares, ¿no, Sol? Esto no es ninguna especificidad de un puñado, de unos pocos. En principio, como les contaba, tuvo un origen más vale político y surgió como una forma poética o como un canto que usaban también más en el mundo de las dinastías y de esa clase, pero después se fue extendiendo hacia las clases medias, incluso hacia las mujeres, algunas que fueron, hubo algunas como representantes, no muchas, ¿no? Obviamente, pero hubo algunas que se animaron también a otros temas en el sijo, más cercanos a las emociones, al amor y también a la diversidad. Pero originalmente nació, entiendo, más en esferas más políticas, entendiendo también a la clase política como poetas. Eso también me pareció muy interesante. Aparentemente, para quienes osaban o pretendían ocupar puestos políticos, tenían que pasar por evaluaciones de este tipo, ¿no? De saber escribir. Culturales, evaluaciones culturales. Exacto, no alcanzaba con empuñar una espada o ser un líder religioso o carismático. Uh-huh. Bueno, cosas que nos cada vez que nos acercamos a algo de lo que ha sido el Oriente, nos deja perplejos, porque no tenemos ideas de cómo es ese otro mundo, porque verdaderamente no es otro planeta, pero es otro mundo. Está muy bueno que lo hayas traído también a la cuestión de los hijos en esta oportunidad, Sol, una posibilidad para la audiencia de descubrir algo, de pensar en algo que no sabía que existía. Algo nuevo, sí, un mundo nuevo. Bueno, me guardé algo para el final. Así debía ser, así debía ser. Me guardé el sijo que escribió la poeta Paula Abramo para, en torno a este periodo del calendario, a este tiempo en el calendario coreano, para esta semana que viene, de aquí a la semana que viene, del 8 al 12 de septiembre, el calendario coreano, el calendario de la naturaleza coreano, dice: vuelan bandadas de gansos salvajes, corresponde más a un tiempo de otoño que de primavera, ¿no? Es como opuesto, pero bueno, si superponemos calendarios gregorianos, este sería el tiempo que se nos viene de aquí al viernes próximo. Vuelan bandadas de gansos salvajes. Y Paula Abramo escribió para este pedacito de calendario, este sijo. Que dice así: ya vienen las parvadas de gansos desde el norte. El lago es un espejo y el cielo en él se mira, turbado por sus juegos, graznidos y aleteos. No medran los rigores del frío para quien guarda, como los pájaros, comida antes del hielo. Más vano es el afán, al fin morimos todos. Se van las golondrinas en busca de más cálidos, aleros, riberas. Ya no se oye su canto. Traerán a su regreso sopor y minifal. Bueno. Esto es lo que se viene, la semana que viene. Así que, bueno, no sé, yo digo que con septiembre empezó el frío, pareció a que empezó el invierno, pero sí, septiembre vino con, con esa promesa. No lo había pensado así en... ¿Cómo dijo al final? ¿Suspiros? Llamadas golondrinas en busca de más cálidos aleros y riberas, ya no se oye su canto, traerán a su regreso sopor y minifaldas. Sopor y minifaldas. ¡Fua! Sopor y minifaldas. Bueno, una a ver si se da esto en el... con el desembarco de la primavera. Lo que seguramente sí va a estar ocurriendo es que la semana que viene volvamos a tener este espacio que nos permite entender que la poesía es parte de la vida, que la poesía es parte del mundo, que la poesía es parte de la realidad y que no hay por qué privarse de ella, sobre todo si tenés una librería virtual como Estado de Poesía que viene a mostrar su vidriera todas las semanas a la siesta que no fue. Gracias, Sol. Gracias a ustedes por el espacio siempre y nos vemos la semana que viene. Dale. Y vos, si querés quedar bien con un libro, una cosa que incluso te puede llegar a interesar a vos, que estás pensando cuánto rato pasás con el celu, fíjate, metete a las redes sociales y buscá que Estado de Poesía está ahí al toque.